una organización feminista, las siglas significan Mujeres de la Matria Latinoamericana, apropiándonos de un concepto que el patriarcado lo ha usado para sí y para sostener la hegemonía patriarcal. Nosotras entendemos que la matria somos todas, que nosotras fuimos parte fundante de la matria latinoamericana y por eso el nombre de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Parte de la pelea del feminismo es también la pelea por el respeto de la diversidad sexual. De la misma manera que nosotras salimos a denunciar los femicidios que han sido cada vez más en nuestro país, también es nuestra obligación salir a visibilizar y a denunciar los travesticidios en una sociedad que lamentablemente tiene gobiernos que todavía no aceptan la diversidad sexual y que de alguna manera a través de la justicia, a través de los medios amparan y justifican la muerte de personas trans. Por eso estamos acá hoy. Señora, no sean diferentes, se matan las travestis en la cara. Mira, me llamo Tina, soy catalana, vengo de Barcelona, aunque estoy viviendo en Argentina ya más de 2 años. Yo cuando llegué recién a Argentina, lo primero que hice es ir a un encuentro, fue el de Rosario, y tengo que decir que me cambió la vida. He estado en muchos países del mundo y he visto muchas cosas, pero esto es algo único. Esta marcha, lo que es torta y trans, bueno, yo estoy casada con una mujer, así que también me identifico plenamente apoyando y también para visibilizar, sobre todo en Chubut, que aún en algunos ámbitos cuesta un poco, porque estamos también con un colectivo femenino recuperando terrenos y construyendo el superadobe en Madrid. Ha sido un trabajo apasionante por un lado, pero cansador, muchos colectivos también de mujeres rozando, pero al final lo que importa es que se ha logrado y es algo único también. Es el primer encuentro más austral. Voces al margen.